Yeah. Pero además de hoy, será todo. siempre se confunde en canción, algo que lleva dentro, como la peor de mis venganzas, en el pensamiento de algo que puede ocurrir, sin tener en cuenta su pasado y su presente, nada más que el futuro, se supo de esa historia, que de alguien dependía, y que nunca se sabe cuál es la naturaleza de las cosas. Que no sepa más nada, y ahí quedó colgado, como las velas de una mesa, siempre fue tirado, deshacia los escombros de un país reventado, de nada te sirvió, que era toda esa historia, jamás en los discursos orales hubo una imagen tan bella que la perdición de algo que anhela. Nada más que su belleza, y si esto fuera por fin, te quiero, era algo inimaginable, que si se pierde, era por nada, que él perdió, haciéndose la víctima de un ocaso de los dioses. Los escombros de un país ahí. Bye.